perdí la cuenta, tantas veces nos dejamos, que cada reconciliación pierde el amor. No entiendo cómo todavía estamos juntos, si vos vas para el norte y yo siempre al sol. Insistimos, sé que esta vez sí o sí cambiamos, que finalmente todo se va a resolver. Y cada vez que te alejas pasa lo mismo. Que pase lo que tenga que pasar, que el tiempo cicatrice las heridas, que acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos, que hace mal. Si vivimos esperando la caída, ya no podremos volar. Al máximo, al máximo, al rojo vivo, a el orden de los martes. Para Carlos Cuello, Chepe, FM del Sur. Volvé cuando mi libertad esté a la venta. A veces pretendes que sea el que no soy. Y yo que siempre entiendo todos tus planteos, voy a pedirte que esta vez me entiendas. Que pase lo que tenga que pasar, y que el tiempo cicatrice las heridas, que acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos, que hace mal. Si vivimos esperando la caída, ya no podremos volar. ¿Estás ahí? Samisi, Lopi, el Matadero, los amigos de Jardín, el Cardonal, el San Martín, los Hoguero, la Cintera, la Ságabe, el Barrio Antártida, los Pucasoa del Malvina. Y hoy me voy aunque no quiero, y que pase lo que tenga que pasar, y que el tiempo cicatrice las heridas, que acomode todo en su lugar.